tender a reflexionar sobre la gran capacidad de las personas que habitan este suelo maravilloso, digo, a la hora de entender los valores culturales, los valores artísticos y la gran generación de contenidos que hay en la Argentina a pesar de cualquier tipo de crisis. Es por eso que le damos la bienvenida y le agradecemos a Federico Pita, que es politólogo, pero también activista afroargentino y es presidente de la diáspora africana de la Argentina, DIAFAR. Bienvenido, Federico. Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Federico. Gracias por darnos un rato de tu tiempo y nada, contanos, por favor, ¿qué es la diáspora africana de la Argentina? ¿Desde cuándo existe y cómo funciona, por favor? Te pido perdón, te escucho muy bajito realmente. Bueno, a ver, ahí estoy tratando de... A ver si se escucha un poquito mejor ahora, Federico. Ahora sí, perfecto. Te decía, te estaba pidiendo una síntesis, si te parece, del recorrido, la existencia de la diáspora africana de la Argentina, ¿cómo funciona, desde cuándo, Federico? Bien, somos un grupo de afroporteños, o para decirlo así en criollo, de negro de la ciudad de Buenos Aires, que formamos parte de una larguísima tradición de organización afroargentina que se remonta a la colina en la actualidad, y el grupo, particularmente la organización, tiene alrededor de unos 20 años de actividad política en torno a esto, ¿no? Al rescate de la memoria de la comunidad afroargentina y de la lucha contra el racismo y la discriminación en todas sus formas. Es una lucha grande, Federico, si me permitís, más allá de que por ahí hay una distancia, por supuesto, con todo lo que pasa en el dele que te dele porteño y demás, desde el interior aprendimos a entender que hay racismo en las argentinas y en los argentinos, aunque hayamos pensado que no era así. Y ahora andamos con eso en la comunicación comunitaria, lo entendimos y lo tenemos también como una lucha permanente, sobre todo de quienes descienden del África y que en la Argentina han sido invisibilizados, pero también pasan por un filtro permanente, Federico, en la realidad, en el día a día, digo, porque son también víctimas de todo tipo de persecuciones institucionales. Sí, te pido perdón, se entrecorta bastante, pero a ver si enganché algo de lo que me decías. Sí, la lucha contra el racismo en Argentina es constitutiva de la argentinidad, ¿no? Ni siquiera corresponde exclusivamente a los afroargentinos. Digo, se construyó un proyecto de nación absolutamente de espaldas al pueblo. O sea, si uno piensa en términos raciales, quienes constituimos la mayoría de la población argentina, no somos descendientes europeos, sino es afrodescendientes de pueblos originarios y probablemente alguna que otra mezcla, ¿no? Digo, para decirlo bien sencillo, si caminás con los ojos abiertos, Argentina no se parece a Noruega, sin embargo, se proyecta desde el punto de vista de un relato político y racista como el país más blanco de América Latina, lo cual es falso. Y a partir de ahí, la necesidad de instalar la conciencia de la lucha racista prácticamente en América, en las Américas, el Caribe, el todo, y Argentina no es la excepción, es el nuevo borgiano de los conflictos y las tensiones políticas de la colonia para acá. O sea, y al punto tal, la Argentina está constituida sobre un relato tan racista que imagina que puede existir un país de las Américas y el Caribe en donde el racismo no exista. Tal cual. Bueno, en esa estábamos, Fede. Te pregunto a la pasada, ¿tenés puesto el manos libres o los auriculares? Sí. Ay, bueno, si nos haces el favor, estamos convencidos de que va a funcionar mucho mejor, de que nos vas a escuchar mejor. Y ahí me cambié, a ver qué pasa. Perfecto, vas a ver que me vas a escuchar mejor. Muchas veces Venga. Se cree que los auriculares son una solución porque no se va a escuchar lo de afuera, pero generalmente aportan más ruido los aparatitos para escuchar. Fede, gracias por hacer esta tarea que te encargo. Pero la verdad es que lo entendimos, es muy serio además que la sociedad esté tan confundida, digo, de no saber que somos racistas. Porque si realmente tenemos una mirada sobre el racismo que nos permita ser críticos con cómo hemos sido constituidos justamente como sociedad, es capaz que la sociedad lo puede mudar, puede cambiar, puede mejorar, puede trabajar en estos aspectos, inclusive desde el seno familiar o en la propia educación. Ahí hay tema pendiente, pero para rato. Y seguramente, tanto en un ámbito como en el otro, va a venir muy bien el trabajo que estuvieron haciendo desde DIAFAR, Federico, con justamente una producción audiovisual. ¿Qué, cómo la caracterizarías? Digo porque acaban de presentar, de ser estrenada, la primer serie animada en la Argentina con perspectiva antirracista. Contanos de esa, por favor, Federico. Bueno, ahí nos ponemos a pensar en las generales, todo lo que es la industria del entretenimiento orientado a las infancias y las juventudes están prácticamente en manos del sistema, salvo una honrosa excepción que ha sido el trabajo que no llega a una década o tal vez un poco más de lo que es el canal financiado por el Ministerio de la Educación, del Ministerio de Educación, que es Paca Paca, sino la pantalla está absolutamente, esos contenidos están absolutamente en manos del mercado, ¿no? Entonces la necesidad de conseguir contenidos de calidad que le permitan a esos infantes imaginar no solo una realidad distinta, sino una que se parezca un poco más a la propia. Y en este aspecto, crear esta serie dirigida a las infancias tiene que ver un poco con ir a la raíz de este conflicto, ¿no? Esta idea de no solo de una falta de concientización y una situación esquiva a la hora de la pedagogía en pensar el conflicto del racismo, sino por el contrario, una producción histórica que ha ido de la mano de activamente negar la existencia de un fenómeno. No, difícilmente algo se pueda superar si no se reconoce que existe. Diría, no sé, el mantra del psicoanálisis, o que no se elabora, se repite. Y acá en este caso se ha repetido hasta el hartazgo que Argentina es una sociedad donde todos somos iguales, sin embargo, basta con leer la Constitución, cosa que es evidente que no la hace cualquiera que repite como un loro que el racismo en Argentina no existe, porque a ver que en el artículo 25 el gobierno federal fomenta la inmigración europea, y sigue estando vigente ese artículo. Cuando dice la migración europea, no dice a todos los que vengan de afuera, solamente a los europeos. Por eso uno va a imaginar que los chinos apagan la heladera, que los colombianos son narcotraficantes, que los bolivianos son sumisos y tantos otros relatos racistas que poco tienen que ver con lo que se conoce como la xenofobia, ¿no? Que sería el odio al de afuera, sino que en definitiva es el odio al de afuera que no es blanco. Y eso está, insisto, absolutamente permeado en el sistema educativo, cultural, pero fundamentalmente es una batalla política, y ese es el espíritu de la serie antirracista. Digo, tratar de este tema de la más temprana edad y ir al núcleo del conflicto. ¿Estamos a tiempo, Fede, en la perspectiva de ustedes, o es un cuesta arriba impresionante remover esto que hay en las bases mismas de la Constitución Social de la Argentina? Y yo creo que sí, digo, al tiempo tengo que imaginar que estamos, lo que sí estamos en una situación absolutamente crítica, ¿no? O sea, pensar que los padres fundadores de esa idea, que la generación del 37, Sarmiento y Alberdi, constituyen esta nación racista, tienen hoy en un gobierno elegido democráticamente fieles exponentes donde se sienten superiores hasta estéticamente. Lo han dicho, o una canciller que plantea que no reconoce a los chinos porque son todos iguales. Hoy gobierna un gobierno racista, indudablemente, y que tiene que ver fundamentalmente no solo con el desparpajo que generan las identidades extremas desde el punto de vista de la derecha, sino fundamentalmente con el grueso de los sectores bien intencionados que dan por subestiman el fenómeno del racismo, que en el mejor de los casos le asignan una situación de importancia, pero no de urgencia. Digo, van a ser pocas las personas las que crean que vale la pena matar ballenas, talar bosques y discriminar negros, ¿no? Pero en líneas generales, lo que falta es una actitud proactiva frente a la lucha contra el racismo, que no implica la no discriminación, sino que lo que implica es una actitud igual de confrontativa para desmontar. Eso es el antirracismo. Y eso es lo que se trata. Y la situación, obviamente, es cuesta arriba. Nosotros tenemos un gobierno de ultraderecha elegido en forma democrática que está barriendo con horizontes como el de justicia social, a viva voz, planteando de que no hay más igualdad que la de la selva, ¿no? Entonces, digo, indudablemente, el racismo es uno de los corazones de esa discusión y obviamente la ausencia de este tema en la agenda cotidiana, pero fundamentalmente en la agenda política, lo que hace es que, insisto, que esto se perpetúe y que siga siendo parte del problema. La verdad, Federico, es que da gusto escuchar a alguien que tenga ese poder de síntesis y que también ubique a una parte de la sociedad que cree estar haciendo lo mejor que puede para acompañar los procesos de la dinámica de la Argentina y, sin embargo, está apuntalando este modelo que nos quiere de nuevo en el 31 de diciembre del año 1899, pienso yo, más o menos. Ahora, y como para redondear este maravilloso encuentro, Federico, te insisto, contanos por favor de cómo fue el proceso para crear Antirracistas, historias para infancias libres de racismo, que ya está disponible en el canal de Diafar en YouTube. YouTube, gracias por todo lo que nos das. Y bueno, como si bien está en el canal de Diafar TV, que es el canal de YouTube de la organización, ahí estamos. En breve vamos a hacer el lanzamiento de un portal con contenidos exclusivos, hecho por parte del equipo de la organización y sobre todo un enorme cantidad de colaboradores profesionales en el área del audiovisual, del guión, etcétera. Nos acompañaron también personalidades destacadas de la cultura y de los derechos humanos, poniéndole voz a estas historias, como Adolfo Pérez Esquivel, Julieta Ortega, Franco Torcha, Pedro Saborío. Así que sí, la verdad es un trabajo colectivo muy fuerte, fruto, insisto, de un trabajo de incidencia en el territorio y en la lucha cotidiana contra el racismo y nuestros contactos con el sistema educativo, cultural y político. Así que, bueno, invitarles a todos, todas y todos, no solo a ver y disfrutar, sino a compartir y a reflexionar colectivamente la urgencia de construir una agenda colectiva antirracista. Muy bien, ya lo estoy compartiendo en mis propias redes sociales y seguramente Radio Kermés va a hacer lo propio con esta entrevista que nos arroja un montón de luz, Federico, sobre una visión, una mirada que la sociedad argentina tendrá que hacer propia tarde o temprano para poder sentir que estamos evolucionando y no al contrario. Por supuesto, te estamos muy agradecidos por este rato, Federico, y tenés el micrófono a disposición para mencionar lo que te parezca importante y se haya quedado sin que lo mencionemos, agradecer, saludar o lo que te parezca, pero desde ya, insisto, con el agradecimiento, Fede. Bien, no, el agradecido soy yo y de vuelta invitar a que disfruten y compartan la serie, así que muchas gracias por el llamado. Hasta pronto. Bueno, Federico Pita es uno de esos argentinos que quiere que tu país sea mejor. Y ahora tenemos una serie animada con perspectiva antirracista que se hace acá en la Argentina. Son historias para infancias libres de racismo y está en el canal de YouTube de Diafar TV. Antirracistas. Historias para infancias libres de racismo. Diana y las decisiones políticas. Diana vive con su familia en una casa muy bonita. Una noche, están viendo la televisión. En la pantalla, se ve un programa de actualidad. Hola, ¿cómo te va, Norma? Buenas noches. ¿Vos sos inmigrante? Yo soy una de las personas de las 46 familias. ¿Cuál es tu origen? Yo, salteña. Ah, no, pero sos salteña. Pensé que eras de otro país, perdón. Un país limítrofe. Sí, sos de la fundadora. Gracias a Dios y por alguna razón... Por favor, ¿por qué dijiste gracias a Dios? Y porque se olvidan de que nosotros los argentinos somos colla. ¿Cómo? Sí, porque no es que acá está bien, hubo muchos inmigrantes y hoy no, la Argentina, no sé quiénes somos argentinos, pero nosotros los salteños, los jujeños de alguna manera, ¿se sienten los tucumanos excluidos? Somos marginados por muchos que dicen, ¿ustedes de qué país son? ¿Se olvidaron cómo eran los argentinos? Éramos indios, éramos colla, somos colla. Colla, esta cara mía y los mapuches que estuvieron ahí acampando muchos días, son ese rostro, somos argentinos. Argentinos en serio. A Diana le llama la atención lo que escucha en la tele. Se queda pensando y le pregunta a su papá. ¿Ese señor es racista? Su papá le explica. Diana, lo que dijo ese señor estuvo mal. Lo que hay que preguntarse es por qué lo dijo. ¿De dónde lo sacó? Te voy a dar una pista. En el artículo 25 de nuestra Constitución dice, el gobierno federal fomentará la inmigración europea. Eso es una política racista. Eso hace que algunas personas piensen que en Argentina todos somos descendientes de europeos. Por eso el conductor dijo que la señora Colla no era argentina. Y por eso tanta gente, como el conductor, ignora que muchas personas somos afrodescendientes y de pueblos originarios. Diana se queda pensando. Mira al papá y le comparte su reflexión. Entonces el problema no está en las personas, sino en las políticas racistas. Hay que cambiar las políticas. Ese día, Diana comprende que en una sociedad racista no alcanza con no ser racista. Es necesario ser antirracistas. Es un año difícil. No hay